¿Qué pasa por acá? El demonio Manuel Scott. ¿Dónde están las mujeres fieles? Las mujeres fieles. Las mujeres que nunca le han sacado la vuelta a su enamorado. Peligro. Escuche. Las mujeres que nunca han hecho el amor. Puta madre y concha es madre. ¿Quién no ha hecho el amor? Ay, a canchera. Ay, a canchera. Ay, a canchera. Ay, a canchera. Ay, a canchera. Ay, a canchera. Ay, a canchera. Ay, a canchera. Ay, a canchera. Canchera, canchera, canchera, canchera, canchera, canchera, canchera. Peligro. ¿Quién no ha hecho el amor? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién no ha hecho el amor? Concha es madre. ¿Quién no ha hecho el amor? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién no ha hecho el amor? Solamente una cosa. Los peruanos son de la puta madre y tienen un valor de la concha. Peligro. Calla, cachera. A ver, pónmela de nuevo, pónmela de nuevo. Calla, cachera. Calla, cachera. Calla, cachera. Calla, cachera. Cachera, cachera, cachera, cachera. Calla, cachera, cachera. Peligro. Peligro, porque tú me paras la pista. Calla, cachera. Calla, cachera. Calla, cachera. Calla, cachera. Calla, cachera. Calla, cachera. Calla, calla, calla, cachera. Peligro. Yo te pego, tú me pega, pega, pega. Yo te pego, tú me pega, pega, pega. Y yo te pego, tú me pega. Mami, bien pegado. Y yo te pego, tú me pega. No se sienta. Y yo te pego, tú me pega. Mami, bien pegado. Y yo te pego, y yo te pego, y yo te pego, tú me pega. No se sienta. ¿Qué pasó? Peligro. ¿Qué pasó? Reggaetón, morena pa' que mueva el, pa' que mueva ese intro. Morena pa' que mueva el, pa' que mueva el, pa' que mueva el. Morena pa' que mueva el, pa' que mueva ese intro. Morena pa' que mueva el, pa' que mueva el, pa' que mueva el. Morena pa' que mueva el, pa' que mueva el, pa' que mueva el. Morena pa' que mueva el bombón. Hasta abajo, pa' que mueva el. Peligro. Hasta abajo.